boca en un pajar. Tengo que ir a trabajar con mis ganas de matar. Ni birra para tomar, ni tener para fumar. Nada puede rebajar estas ganas de matar. Si mostrarme original me convierte en marginal, empiezan a incrementar estas ganas de matar. Estar sin saber estar, aunque lo intento intentar, los tengo que reventar con mis ganas de matar. No sabes cuánto te quiero, quiero ver morir, atraparte por la espalda, tapar boca y nariz, apretar fuerte tu cuello hasta dejarte de oír, y lo último que veas sea a mí tan feliz. Ni mi angustia existencial, ni el ser abriendo un portal, nada se puede tragar estas ganas de matar. Ni encontrar un buen par, ni escribir un nuevo rap, nada me puede quitar estas ganas de matar. Ser sodomita social, oculta mi orden mental, bestia que trato de atar estas ganas de matar. Ni tampoco el hecho de matar a alguien hará que me sacie o que algo cambie. Es que tengo que tratar estas ganas de matar.